en El Salvador. Y en El Salvador también Berta Cáceres y la demanda de esclarecimiento de su muerte estuvieron presentes en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En las calles de la capital salvadoreña resonaron los llamados de justicia para Berta, pero también para las miles de mujeres que enfrentan múltiples formas de violencia en ese país. Damos el pase a nuestro compañero Alfredo Carías. Distintas organizaciones activistas, defensoras, feministas y sociales marcharon por las principales calles de la capital salvadoreña para hacer visible las distintas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que enfrentan las mujeres. Como lo denunció Sara García, representante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto y de la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos. Estamos aquí en las calles para hacer visible las distintas violaciones sistemáticas de derechos humanos que seguimos enfrentando las mujeres en el 2016. Los feminicidios en impunidad, los embarazos en niñas y adolescentes, la criminalización de mujeres debido a la penalización del aborto, las mujeres que mueren y que también su vida se ve afectada y su salud debido a estos marcos normativos restrictivos. También estamos haciendo una denuncia de la situación que enfrentamos como defensoras de derechos humanos, debido a la persecución que hay contra las defensoras. Y en especial estamos haciendo una denuncia fuerte del feminicidio político de nuestra compañera Berta Cáceres, quien fue asesinada por defender la tierra, quien fue asesinada por defender los derechos humanos. Y este 8 de marzo estamos denunciando el asesinato contra ella. El Salvador, Honduras y Guatemala son los países con la tasa más alta de feminicidios. Alrededor del 90% de los casos se mantienen impunes por la falta de investigación. Y es necesario cambiar esta realidad, manifestó Ana Margarita Munguía, representante de la Organización Comunitaria de Mujeres Empoderadas del municipio de Cocatancingo. Bueno, la problemática que tenemos ahorita es que hay mucha violencia hacia nosotras las mujeres, hay muchos feminicidios, muchas mujeres somos violentadas en todas las comunidades, ¿verdad? Y venimos sufriendo violaciones, maltratos, y este día estamos aquí manifestándonos en memoria de aquellas mujeres que dieron su vida en la maquila de Chicago, mujeres trabajadoras que lucharon por los derechos laborales. Y aquí estamos, pues, haciendo presencia. Además, a la larga lista de feminicidios se suman los más de 500 crímenes de odio que se han cometido contra la población LGTBI en El Salvador, los cuales se mantienen en completa impunidad, destacaron las organizaciones feministas este pasado 8 de marzo, fecha que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Whose bodies, our bodies, whose rights, informó para Voz de Nuestra desde El Salvador, Fredo Carías. Nosotras, derechos de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro.